además, Pato Botones, he recibido más quejas de su conducta. Su personalidad irascible es su peor enemigo. Si no deja de insultar a nuestros huéspedes, tendré que despedirlo. De aquí en adelante, cuando quiera golpear a alguien, vea esto. Nuestra regla de oro. El huésped siempre tiene la razón. Allí está un huésped. Atiéndalo y recuerde, debe portarse bien. ¡Chíselo! ¡El huésped siempre tiene la razón! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Más dignidad! ¿Así está mejor? ¡Vamos, Junior! ¡Date prisa, chico! Tienes mucho que hacer, ¿eh? Yo... ¿Quieres lo aso? Yo te quiero, yo te aguantando la tumba. Me siento como que soy quesadilla. Esta cosa tiene posibilidades. ¿Qué fue eso? ¡Ay, Aquilio, papi, Aquilio!